El MGTOW, Men Going Their Own Way, Hombres que van por su cuenta, es un movimiento que tiene su propia página web y que cada vez gana más adeptos. En el pasado yo os he hablado de los incels, los célibes involuntarios, ese movimiento que surgió en lugares como Reddit y 4chan y estos sitios, de hombres que manifestaban un odio enorme a las mujeres por el rechazo que ellas habían hecho hacia ellos. Bueno, pues de lo que estoy hablando es de otro movimiento organizado, seguramente levantado sobre las cenizas o sobre, digamos, los mismos argumentos que los incel, el MGTOW, hombres que van por su cuenta. Quiero ser libre, dice un adepto del MGTOW. Quiero ser libre. Como soy soltero, solo tengo que pagar mis gastos. Después del trabajo, no tengo una lista de cosas por hacer. Otro dice, no socializo con mujeres porque ellas no se fijan en mí. Y otro añade, al final me puse a mí primero. Si voy a tener una relación con una mujer, que sea en mis propios términos. Pues esto es simplemente una pequeña semblanza de lo que esta gente piensa, ¿no? Se definen a sí mismos como hombres heterosexuales que deciden vivir sin mujeres. En sustitución utilizan o bien pornografía o bien pagan por sexo ocasional, es decir, prostitución. Algunos, bueno, prostitución o citas esporádicas, pero de una noche. Algunos optan por el celibato directamente. Y también optan por ganar menos dinero, es decir, trabajar menos, ser menos productivos y así pagar menos impuestos, porque ellos afirman que si pagas menos impuestos, así estarás evitando que el Estado ayude a madres solteras que no trabajan y que se benefician de los hombres que trabajan. A las mujeres, esta gente les llama parásitos. Son parásitos, son interesadas, son frías y son despiadadas. Así que en sus foros de Reddit, en r/MGTOW, encontrarás esos círculos que se conocen como manosfera. Manosfera de man, no de mano, ¿eh? Que ya sé que algunos estáis pensando mal. También tienen perfiles en Instagram en español. Ellos en su página web reafirman su propia autonomía, ¿no? Es decir, los hombres somos los que trabajamos, las mujeres se aprovechan de nosotros, encima pues hay un sistema penal que favorece las falsas denuncias, así que ellos optan por romper totalmente el contacto con las mujeres. Se niegan a ser un rol masculino tradicional que se espera de ellos, que sean proveedores que no reciben nada a cambio. Ellos no quieren tomar esas responsabilidades. Algunos le llaman, los detractores del MGTOW, los llaman vírgenes solitarios o también grupo de hombres resentidos o poco atractivos. Ahora, ¿cuántos son? Quizá las redes sociales han amplificado su mensaje o quizás simplemente es una filosofía que unos pocos ruidosos en Internet abrazan. Ellos, dentro de sus enseñanzas, de su filosofía de vida, hablan de escoger la píldora roja. Escoger la píldora roja, que ya sabéis, una imagen tomada de la película Matrix, donde Morfeo le ofrece a Neo dos píldoras. ¿Quieres saber la verdad o quieres seguir viviendo en la mentira? Para ellos, la píldora roja es que los hombres descubran que vivimos en un mundo gobernado por feministas y vivir un tipo de vida alternativo. En este tipo de vida alternativo hay cuatro niveles o cuatro fases para alcanzar la libertad. El nivel más básico es rechazar relaciones estables con mujeres. El segundo nivel o la segunda fase superior es renunciar a las relaciones cortas y ocasionales. El tercer nivel es minimizar la productividad económica y así pagar menos impuestos para que no se beneficien las madres solteras. Y el número 4 es rechazar a la sociedad en general y transformarse en fantasmas o monjes. Así es como le llaman a los hombres que han decidido vivir de manera de espaldas al sistema, sin pagar impuestos y sin relacionarse con mujeres. La mayoría de hombres del grupo básicamente pues llegan a la fase 2. Rechazan relaciones estables y renuncian a relaciones cortas y ocasionales. Todos, eso sí, todos comparten la idea de que las mujeres son peligrosas, de que les hemos dado un poder de acusar falsamente y además son parásitos. Y que los grandes avances de la humanidad se deben a hombres solteros, esto es muy importante, y ahí son muy fan de Nikola Tesla, que dicen que solo los hombres solteros han sido capaces de permitir el avance de la civilización. Pues ya tienen 33.000 miembros en su web con más de 50.000 temas de conversaciones y más de 790.000 respuestas. Es decir, es un foro muy activo. Ellos siguen, son muy fans del vicepresidente Mike Pence. Este vicepresidente, que era vicepresidente con Donald Trump, él dijo en el año 2002 que jamás se iría a comer con una mujer que no fuera su propia mujer para evitar situaciones incómodas o incluso ser acusado de acoso sexual. A esto el movimiento MGTOW lo llaman la regla de Pence, es decir, no se te ocurra estar a solas con una mujer, porque si estás a solas con una mujer, vas a terminar mal, van a aprovecharse de ti. Así que esta es la regla de Pence. Bueno, no estoy entrando en valoraciones como podéis imaginar, ¿no? Simplemente estoy exponiendo de manera aséptica lo que este movimiento enseña. Para ellos, además de Michael Pence, sus ídolos son Schopenhauer, Beethoven, Galileo y Jesucristo. Atentos, Jesucristo. Y por supuesto, utilizan la Biblia para justificar la misoginia. Qué interesante esto, porque a mí me toca de lleno. Precisamente Jesucristo, que como rabino, como maestro espiritual, a diferencia de los maestros de su época, él admitía mujeres discípulo. Es decir, en la época de Jesús, los maestros no admitían mujeres. Las mujeres no podían estudiar la ley de Dios ni asuntos espirituales. Pero Jesucristo sí tuvo discípulos o discípulas. Además, esto ya lo digo como agravio, ¿no? Como me veo la necesidad de responder. Cuando las leyes y las tradiciones judías decían que el testimonio de una mujer no valía en un juicio y Jesús resucita, los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron dos mujeres. Esto fue así decretado. El apóstol Pablo tenía mujeres colaboradoras en su trabajo evangelizador por Europa, por todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir, aunque sí, siempre se puede sacar algún texto de contexto para hacer como dice Sandman. Sandman es un blogger que en YouTube tiene más de 90 millones de visualizaciones y tiene títulos. Algunos de los títulos de los vídeos son Los hombres inteligentes no se casan, otro título dice Critícala y destruirá tu carrera. Hay un artículo en The Economist de Lea Morrigan que dice que Sandman en sus vídeos habla de las mujeres son zorras manipuladoras y mentirosas, proclamando su odio indiscriminado hacia ellas. Bueno, pues esta es la presentación de los hechos. Ahora voy a hacer unas reflexiones finales, porque yo creo que esto, el MGTOW, así como el movimiento Incel, es el síntoma de una sociedad enferma, profundamente enferma. Por un lado, sí es cierto que hay cierto nivel de violencia hacia hombres y hay muchos abogados. De hecho, hay una abogada de violencia de género que defiende a hombres y que ella ha salido en muchos medios diciendo pues que hay hombres que han caído en manos de malas mujeres que han hecho denuncias falsas y se han aprovechado de un sistema judicial que no tiene en cuenta la presunción de inocencia en el caso de que sean hombres. Esta es la ley de violencia de género. Y sí, es cierto que se producen abusos en una ley desigual, pero también es cierto que los casos de violencia contra las mujeres no paran de crecer. No paran de crecer los asesinatos a mujeres, no paran de crecer y siguen existiendo, incluso en sociedades tan proteccionistas como la española, siguen habiendo violaciones. Y esto le da contexto, es decir, los hombres no somos en general como grupo simplemente víctimas. Hay muchos hombres que son agresores y hay muchas mujeres que también son agresoras. Las mujeres no son seres cándidos de luz que gotean bondad por cada poro de su piel. Hay mujeres que no son buenas personas, igual que hay hombres no son buenas personas. No todos los hombres somos violadores en potencia, ni todas las mujeres son frías, manipuladoras y déspotas. Hay mujeres que son así, pero no todos. El MGTOW es el reconocimiento de la derrota también. Es la rendición de hombres que no soportan el rechazo, que no están dispuestos a empezar la aventura de, pues bueno, de abrirle tu corazón a una chica y que luego esa chica te diga, pues mira, no me interesas, o eres muy majo, te quiero como amigo, pero ya está, o te diga algo peor, pero eso forma parte de ser hombre. Hay gente que tiene, hay gente más sensible que otra, pero hay gente que no tolera ese rechazo. Por lo tanto, a mí me parece también un síntoma de debilidad, de enfermedad y de no saber gestionar bien pues lo que implica ser hombre. Aceptar el hecho de que hay muchas mujeres que no se interesan en ti. Aceptar el hecho de que no eres atractivo. O no eres atractivo para todas, o a lo mejor que tú físicamente no eres atractivo. Y punto. Por lo tanto, no tienes nada que hacer a la hora de competir a nivel de seducción o de búsqueda de pareja con otros tipos. Pero si la respuesta, es, pues voy a vivir como un monje o como un fantasma, porque las mujeres son odiosas, son malas, así que no me interesan, que se pudran las mujeres, eso es enfermizo. Es enfermizo y es síntoma de inmadurez. De inmadurez de hombres occidentales que viven en una perpetua adolescencia, que no quieren compromisos, que no quieren enfrentarse al rechazo, que no quieren tomar responsabilidades, en primer lugar, responsabilidades en su propia vida, pero luego también tomar responsabilidades sobre otras personas, una familia. Y aquí, amigos, quiero hablar del estoicismo. Mucho me habéis dicho una y otra vez, converso, muy interesante el tema del estoicismo, sigue hablando del estoicismo. Pues mirad, voy a hablar de estoicismo porque ¿qué diría un estoico o qué diría la filosofía estoica frente al movimiento MGTOW o el movimiento Incel, que son primos hermanos, si no hermanos? Un estoico, Marco Aurelio o Epícteto, te dirían, o Zenón de Sitio, te dirían, mira, hay cosas que dependen de ti. Hay cosas que no dependen de ti. Ahora bien, trabaja en las cosas que dependen de ti. Y si hay cosas que no dependen de ti, no sufras, no te angusties, no te afanes. Céntrate en trabajar en ti mismo. Por ejemplo, si todas las mujeres te rechazan, eso puede ser una señal de alerta. Una señal de alerta porque hay cosas en tu personalidad que a lo mejor tienes que mejorar. Pide ayuda. ¿Qué puedes hacer para cambiarlas? Yo conocí a un tío que había decidido emprender el celibato y la vida religiosa porque cuando acabó el COU se dedicó a llamar por teléfono a todas las chicas de su instituto y todas le rechazaron. Así que eso lo interpretó él como una especie de señal divina. Pero claro, aquí hay algo que me parece profundamente perturbador. Es decir, el tío llamó por teléfono a todas las chicas del instituto. Seguramente muchas chicas no sabían ni quién era. Eso me parece escalofriante. No me parece casi que ni normal, ¿no? No me parece muy natural, ¿no? Entonces, hay cosas que quizá un amigo, o quizá incluso una chica, mejor sería una chica, porque tus amigos normalmente el sentido de lealtad de los hombres es tal que te van a decir, cuando los hombres se juntan con hombres, hay muchos hombres que lo que te dicen es, entienden mal lo que es la amistad y te dicen, no, el problema no eres tú, el problema son las chicas son lo peor, tú no te preocupes, tú eres un tío de, eres un tío genial, es que estas tías son basura. Eso es un mal consejo. Es un mal consejo, porque un amigo de verdad diría, mira, te voy a decir una cosa, estás salido como el pico de una mesa. Y las chicas no es que se den cuenta, lo ven a kilómetros. Eres sobón, eres baboso, eres incapaz de mantener una conversación normal con una chica. Y las estás espantando. Eso te diría un buen amigo. O te diría, tío, eres obsesivo. Relájate, mantén una conversación normal. O en vez de monopolizar la conversación, hazle preguntas, interésate por ella. Aprende a escuchar. O a lo mejor cuida tu aspecto. Aséate. A la mayoría de la gente, por no hablar de las chicas, y yo estoy casado desde ya 20 y muchos años con una esposa, hay a muchísimas chicas, por no decir a todas, el olor corporal les provoca un fuerte rechazo. Yo conozco chicos y he tenido amigos que tapaban el olor de sus pies apestosos con colonia, provocando una mezcla repugnante de olores que a los propios tíos, que los tíos somos más resistentes a los olores, nos daba asco. Yo tenía un compañero en taekwondo que el tío era albañil, le apestaban los pies y en vez de lavarse los pies o utilizar productos de farmacia, el tío se echaba colonia ahí como si no hubiera mañana y era repugnante. O sea, yo no quería combatir con él. Primero, el tío era un retaco, yo soy más alto que él y no me ponían a combatir con él porque no podía combatir conmigo. Además, yo era cinturón negro y el tío era de los poquitos, con lo cual tenía la suerte de no combatir con él. Pero es que si ese tío me ponía el pie en el peto, yo tiraba el peto y me compraba otro. En fin. Entonces, estamos en... Este es el pensamiento estoico, ¿no? Es decir, céntrate en las cosas que puedes cambiar. Sé agradecido con las cosas que tienes, no con las que no tienes. Luego voy a leeros algunos textos de los estoicos para que veáis un poco el pensamiento de Marco Aurelio y demás, ¿no? Lo que sí es cierto es que vivimos en una sociedad enferma, con un concepto enfermo de las relaciones. El otro día me dediqué a echar un vistazo a vídeos de First Dates. Yo no soy de ver ese programa, pero estuve un rato hasta que ya me entró una náusea que diría Camus total. O sea, claro, obviamente esto es la televisión y traen a lo peor. Pues traen a gente normal, ¿eh? También, ¿eh? No digo que a lo peor, pero traen a gente. El otro día veía a un tío en el... Además, me puse a ver por TikTok y era un canal de TikTok que recopilaba, ¿no? Salió un tío, así un tío súper musculoso, tatuado, y él diciendo... Y el tío decía, yo soy un macho alfa. Yo soy un... Perdonadme la expresión porque me parece repugnante, dice, yo soy un empotrador. Claro, es que un tío que se presenta diciendo, soy un macho alfa, soy un empotrador, a mí me da risa, primero por lo ridículo que es, pero también me provoca decir, este tipo no está bien. O sea, este tipo, una conversación con él tiene que ser insufrible. A mí, yo he tenido más de 300 relaciones y a mí, yo no quiero una relación duradera, yo quiero una tía para un rato. O sea, se presenta así. Y claro, le pusieron con una tipa que era igual. La típica chica que decía, yo no quiero trabajar, yo quiero que me mantengan. Es decir, ambos eran un claro exponente de lo peor, de lo peor. Ese concepto utilitario del amor, un concepto de las relaciones que es un concepto tóxico, que es violento, que es despiadado, de gente que deja heridas a su paso, y pues eso me parece... Si ese es tu concepto, es decir, es que yo no puedo salir, es que las tías tóxicas como la tipa que le pusieron al tipo este tan desagradable, que la tía era igual que él, dice, es que estas chicas me rechazan. Sí, son muy vistosas, sí, son muy neumáticas, sí, son muy botoxianas, pero es que esas chicas no valen la pena. No valen la pena. Permitidme que cite la Biblia. Dice la Biblia que la belleza exterior dura poco. Con el tiempo nos ponemos viejos y feos. pero que las cosas que valen de verdad, las cosas que importan, son es la belleza interior, es decir, el carácter de una persona. Una mujer de mi iglesia me decía, tú no te casas con una cara bonita, te casas con un carácter. Y eso me parece una verdad suprema. Al final la cara bonita se arruga, el carácter permanece. El matrimonio, por más que lo rechacen los MGTOW, es una institución que ofrece protección y seguridad a las mujeres en una época de la humanidad donde las mujeres dejar embarazada a una chica y olvidarte de ella era condenarla a la miseria. Pero también es una institución que civiliza a los hombres y que promueve que muchos hombres que son incapaces de tomar responsabilidades, de adquirir compromisos, se vuelvan gente responsable y comprometida. Yo sé que el matrimonio para muchos es lo peor, pero no. El matrimonio es un pilar de nuestra sociedad. Y si, digamos, el bien mayor es que el hombre no sea responsable, porque, como dice el MGTOW, ¿no? Es que la expectativa que tiene la sociedad para nosotros es que seamos proveedores de mujeres bajas y tal. Por supuesto, esta es una distorsión. Sí, ser hombre implica una serie de responsabilidades. Ser un hombre de verdad implica no ser egoísta. Ser un hombre casado, ser un padre de familia, implica levantarte seguramente el primero, trabajar todo el día y luego cuando llegas a casa, por supuesto, ayudar en casa porque es tu casa, estás colaborando en tu familia. Y es una vida dura la de ser padre, la de estar casado, sí. Es una vida dura la monogamia, pues, o mantener una relación a largo plazo, ya no hablo ni siquiera de matrimonio, pues sí, porque las relaciones no son fáciles. Pero todo el mundo anhela una relación duradera. Todo el mundo anhela amor incondicional y todo el mundo desea estabilidad. Volvamos al estoicismo, ¿ok? Y aquí tengo algunas citas de Marco Aurelio. Dice, solo haz lo correcto, lo demás no importa. Caliente o frío, cansado o descansado, despreciado y honrado, muerto u ocupado con otras tareas. Porque morir también es una de las tareas que debemos de cumplir en la vida. El concepto estoico de responsabilidad me parece muy necesario para esta sociedad. Además, el concepto estoico es la responsabilidad viene antes que el placer. La responsabilidad viene antes que el placer. Primero la responsabilidad, primero tu obligación, luego el placer, el descanso, tu tiempo de ocio. Y esto es un carácter virtuoso. Esto es ser un filósofo. Filósofo no en el sentido teórico, sino filósofo en el sentido estoico. Una persona sabia, una persona que ama la sabiduría y que toma la filosofía no como una disciplina académica solo, sino como una forma de vivir. Otro concepto estoico es aceptar las adversidades como parte de la vida y reflexionar qué podemos hacer para cambiar nosotros y que el fracaso no nos provoque parálisis, sino una reflexión que nos mueva a tomar decisiones. Esto es muy importante. Cambia lo que puedas cambiar. El fracaso es parte de la vida. Asúmelo. Y como diría Marco Aurelio, vas a morir. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Al final, todos perdemos. Al final, todos morimos. Así que acepta el fracaso. Es parte de la vida. No te sientes a llorar. O bueno, o si te sientas a llorar, siéntate, llora, seca tus lágrimas, ponte de pie y sigue peleando. Pero que el fracaso no nos provoque parálisis, sino nos provoque una reflexión y la reflexión nos provoque acción. Nos mueva a tomar decisiones y empezamos a ponernos en marcha. Otra reflexión de Marco Aurelio, esto es estoicismo 2.0, criptoestoicismo. El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecerte a él. Y una cosa que yo veo en el MGTOW es, sí, es cierto que hay mujeres que son malas personas. No todas, pero hay mujeres malas. La forma de combatirlas no es parecerte a ellas. Que la actitud de las personas malas de este mundo no modifique nuestro comportamiento ni nuestros valores. Sí, es cierto que hay radicales feministas que llaman a los hombres violadores en potencia, penes con patas. Pero esa barbaridad, ese comentario absurdo, no tiene que moverme a mí a meter a todas las mujeres en el saco. Otro pensamiento que lo cité en el último o en uno de los últimos podcasts, decía Marco Aurelio: lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Y claro, ellos dicen, cuando les preguntan a los MGTOW, oye, pero si vosotros, si todo el mundo viviera así, no habría sociedad. Ellos dicen, bueno, pero siempre habrá hombres que quieran procrear. Pero da igual, eso es una excusa. Es decir, sé coherente con tu filosofía. Si tú crees que tu filosofía de vida es la mejor, no es útil para la sociedad, porque lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Dice Marco Aurelio también, dice, hemos nacido para colaborar. Al igual que los pies, las manos, los párpados, los dientes superiores, los dientes inferiores, obrar, pues como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza. Y esto es una reflexión muy, muy interesante. Mirad, Internet es un asco. Internet es cada vez más tóxico, es pura confrontación. No es diálogo ni es intentar comprendernos los unos a los otros. Es gritar más que el otro, insultar más que el otro, reducir a una etiqueta al otro. Pero los principios que rigen la vida de un estoico dirían que si nos comportamos como adversarios, eso es contrario a la naturaleza. Es contrario a la naturaleza, a los principios, al orden moral del mundo. Si acaso, tenemos que pensar, o pensaría un estoico, a ver, existen mujeres que son radicales feministas que odian a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué odian a los hombres? Bueno, porque hay hombres tóxicos. ¿Vale? Yo no puedo cambiar a los hombres tóxicos. Bueno, puedo intentar dialogar con ellos, pero hay tipos que son malas personas. ¿Puedo demostrarle a esas mujeres que hay hombres que somos gente decente? ¿Que amamos a nuestras madres y a nuestras hermanas? ¿Que protegemos a nuestras esposas y cuidamos de ellas? ¿Que ponemos el bienestar de otras mujeres por encima de nuestro propio bienestar? Pues eso es lo que tenemos que hacer, porque eso sí depende de nosotros. Y aunque haya algunas sectarias empedernidas que sigan pensando, sí, pero sigue siendo un violador con mi actitud, voy a demostrar que hay hombres que ponen su seguridad antes que la seguridad de otros. Hay policías, hay bomberos y hay vecinos que están dispuestos a ponerse entre un golpe y una mujer para que la mujer no sufra ese daño. Y lo que tenemos que hacer es, en vez de quizá entrar en la confrontación, es apelar a que los hombres seamos hombres. Y alguno diría, hombres en el buen sentido. Yo creo que hombre, el sentido de hombre es positivo. Lo que no son hombres son los que golpean a las mujeres, los que abusan de ellas, los que violan, los que las maltratan verbalmente, los que explotan a las mujeres sexualmente. Eso es. Hemos nacido para colaborar. Que obrar como adversarios es contrario a la naturaleza. Y una última cita, perdonadme, ya esta es de Epícteto, pero ya termino porque esto del pensamiento estoico es muy interesante. Tu felicidad depende de tres cosas, dice Epícteto. Todas están en tu poder. Tu voluntad, tus ideas sobre los eventos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas. Lo voy a repetir. Tu felicidad depende de tres cosas. La primera, todas las cosas que están en tu poder. La segunda, o sea, la primera, tu voluntad, perdón. Perdón, todas las cosas que están en tu poder. La segunda, tu voluntad. Y la tercera, tus ideas sobre los eventos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas. Encontrar pareja es algo que en parte está fuera de nuestro control y en parte sí. Yo no puedo influir que esa chica que me gusta me diga si quiero. O sea, no puedo obligarla a que diga si quiero. Pero yo sí puedo ser o puedo convertirme en el tipo de persona que por mi carácter, por mi forma de ser, pues consiga llamar la atención de personas a las que amo. Yo en las charlas que doy a los jóvenes les digo que hay una cosa que se llama el efecto imán, que es los semejantes se atraen. A lo mejor tú eres un chico gordito, feo, con los dientes torcidos y mal aspecto. Bueno, de ti depende, pues, mejorar tu aspecto, asearte. Podrías ir al dentista. Podrías empezar a hacer dieta y ejercicio. Pero por encima de todo puedes ser un hombre de bien, ser un hombre con valores, con un carácter generoso, ser una persona compasiva, ser una persona recta. Las chicas que valen la pena, las chicas que valoran el carácter por encima de otras cosas, se fijarán en ti. Ahora bien, un estoico te diría, y si ninguna chica depende de ti, como eso es algo que tú no puedes cambiar, no te angusties, no sufras. Tú has conseguido el éxito, que es la virtud, que es un carácter maduro. Ese es el éxito. Trabaja y céntrate en lo que puedes cambiar. No abraces las doctrinas MGTOW, porque al final ese tipo de enseñanzas, ese tipo de filosofías, lo que provocan en realidad es más dolor, más angustia, más odio, más amargura, y eso es muy, muy tóxico. Espero que os haya gustado. Dejad los comentarios, vuestras opiniones, pero sobre todo escribidme en Twitter, @converso72, o a mi correo, vidasenred@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta pronto.